Tu boca no cabe duda, es fuego incesante. Que Dios me imponga censura total, pensarte me pone mal. Mi credo está en tu cintura y soy practicante. Tu piel una dictadura total, venenoso manantial. Pídeme el cielo, mi vida o el mar, lo que tú quieras. Pide que incluso te empiece a olvidar. No creo que pueda. Me vuelves frágil y empiezo a temblar como una llama. Mis manos no saben disimular, pues creo que te aman. Cintura y soy practicante. Tu piel una dictadura total, venenoso manantial. Pídeme el cielo, mi vida o el mar, lo que tú quieras. Pide que incluso te empiece a olvidar. Creo que puedo. Me vuelves frágil y empiezo a temblar como una llama. Mis manos no saben disimular, pues creo que te aman. Pídeme todo mi amor, lo que tú quieras. Yo te daría el corazón si te atrevieras. Pídeme el cielo, mi vida o el mar, lo que tú quieras. Pide que incluso te empiece a olvidar. No creo que pueda. Me vuelves frágil y empiezo a temblar como una llama. Mis manos no saben disimular, pues creo que te aman.